Y queremos saludar en una noche como esta primero a nuestro querido operador Seba, que agradecemos mucho su amabilidad de siempre. Y hoy 18 de febrero, iba a decir enero, no sé, porque estoy como en otra sintonía. Quería agradecer eso y quería agradecer estar en este espacio con ya 16 años de la azotea, también felicitar a todo el equipo que viene trabajando. También quería hacer esa salutación, sobre todo a los programas nuevos, la gran apuesta que está teniendo de la azotea con los programas de producción propia. Sobre todo acá destacar Random, que estuvimos escuchando hoy temprano, y un programa que me parece que va a tener una participación también filosófica este viernes, así que estaremos colaborando también con los amigues de Random. Y felicitar también a Mundillo Merienda, que también están arrancando con su programa, así que estamos teniendo un 2020 de la azotea muy, muy potente. Quería iniciar el encuentro, el programa de hoy, con una pequeña frasecita que va a tener que ver con lo que vamos a estar conversando acá con un amigo que amablemente dejó a otros amigos para venir a estar con nosotros en La Legión. Recordamos también contactos y sabemos que estamos acá en De La Azotea, 88.7, en Don Bosco, 1788. Teléfonos para comunicarse es 4726-887 y para los WhatsApp 223-5828-700. También tenemos otro modo de comunicarse, que es por Instagram o por Facebook. Está La Legión Nocturna ahí. Y cuando quieran mandar mensajes y cualquier dato que se les ocurra o sugerencia, está muy bienvenido por ahí. Vamos a dar un espacio y quiero entrar con una pequeña lectura antes de presentar a nuestro amigo aquí presente. Nuestra dignidad es encender la noche, hacer de la vida un acto de sabotaje. La Legión Nocturna, arte y filosofía de combate, martes 22 horas. Permítanme decirles que la homosexualidad y la heterosexualidad no existen fuera de una taxonomía binaria y jerárquica que busca preservar el dominio del paterfamilias sobre la reproducción de la vida. La homosexualidad y la heterosexualidad, la intersexualidad y la transexualidad no existen fuera de una epistemología colonial y capitalista que privilegia las prácticas sexuales reproductivas en beneficio de una estrategia de gestión de la población, de la reproducción de la fuerza de trabajo, pero también de la reproducción de la población que consume. Es el capital y no la vida lo que se produce. Pero si la homosexualidad y la heterosexualidad, si la intersexualidad y la transexualidad no existen, ¿qué somos? ¿Cómo amamos? Imagínenselo. Eso dice Paul Preciado en su último libro, Un apartamento en Urano. Y con estas palabras quisiera invitarlo a Robin. Hola. Gracias por estar acá. Gracias. Una alegría poder compartir este espacio. Y sobre estas palabras, invitarlo a Robin a que podamos componer algunas ideas al respecto de el amor, la familia, los vínculos. Y todo lo demás. Y todo lo demás. Bueno, yo por ahí me tomo el atrevimiento entonces de empezar con la lectura. Porque hay alguienes, varias, que por ahí piensan las cosas antes que nosotros y les ponen palabras, y a veces está bueno retomar esas palabras ya dichas para después poder pensar otras cosas. En este caso es Darío Gael Blanco, es un activista trans de España, filólogo, estudió Derecho, es escritor. Y hay uno de sus textos compilados en un libro muy hermoso que se llama Vidas Trans, que llegó a mis manos gracias a una amiga muy querida. Y elegí algunos fragmentitos de este apartado que escribe Darío sobre familia y pareja. Y pido ya disculpas por si se hace un poco extenso, pero bueno, traté de abreviar lo más posible y para sumar a estas palabras que leía Santi y poder charlar sobre eso. Dice, iba a hacer una aclaración, estoy un poco errático, perdón. Habíamos dicho que por ahí estamos, que por ahí estaba bueno hacer como un mini glosario de algunas palabras para no asumir que los oyentes conocen esta terminología. Algunas palabras estaban en ese texto que planteaba Santi, por ejemplo, una persona trans sería una persona que no cuya identidad de género no se condice con aquella que le asignaron al momento de nacer. A diferencia de las personas trans, las personas cis sí se identifican su identidad de género con el género asignado al nacer. La palabra disforia es una palabra que solemos usar las personas trans para referirnos a malestares o dolencias que nos genera en los momentos, sobre todo cuando nos malgenerizan, cuando utilizan pronombres que no son los nuestros. Es como un choque entre tristeza y bronca y angustia y no sabes muy bien qué. Y por último, una palabra que a mí me gusta mucho, que se suele utilizar con cierto término peyorativo, pero bueno, ahí a las disidencias nos sirve para el diálogo aguerrido, que es el término de paqui, que por ahí yo lo uso un toque, y que refiere a las personas heterocis, ¿no? Como que conjugan esas dos características. Entonces vamos a las palabras de Darío, que dice, según la mirada cis, la pareja y la familia son dos de los principales ejes que modelan y miden nuestra humanidad y valor intrínseco. Estos ejes suponen tamaños pilares para nuestro sistema socioeconómico que resulta inconcebible, especialmente para la mirada cis, tan acostumbrada a tomar por garantizados esos mínimos y alzar muros en torno a ellos, imaginar siquiera nuestros tejidos afectivos, posición y capital social, y por ende, valía y humanidad, si no es a través de los mismos. Ambas instituciones sociales son elementos clave en nuestros mayores miedos y anhelos y en nuestros rechazos. Y ambas rodean inevitablemente el dilema y los límites entre la soledad elegida o necesitada y la socialmente impuesta. No solo se aparta la mirada de nuestros cuerpos, incluso por parte de amantes o parejas, ante su desnudez. Todo cuerpo no normativo conoce el dolor íntimo de no aprobar ese examen y lo interioriza de algún modo. Pero en nuestro caso lleva implícita además la negociación del ser y del estar. La disforia es un látigo con muchas colas y algunas de ellas dejan la sensación de agujero negro como pozo. No pocas veces he disociado ante la evidencia de haber desaparecido del mapa de los deseos de alguien apenas comienza a vislumbrar lo que hay bajo mis prendas de ropa. Las primeras veces me autoconvencí de ser yo quien creaba ese vórtice por cometer la osadía de desnudarme delante de alguien a quien quería o creía querer, aún estando sin hacer. Como si fuera un guiso incompleto, un juego de mesa al que le faltan piezas, o en resumidas cuentas, algo que solo puede consumirse tras ser debidamente procesado. Esta misma idea de pertenecer al ámbito material y conceptual de lo incompleto se traslada a menudo a nuestros lazos familiares. No solo se nos educa en necesitar y apoyarnos en nuestra familia nuclear, sino que también nos dicen en qué debe consistir y en qué medida debemos complacer a nuestros familiares más cercanos para ser merecedores de su protección, apoyo y cuidados. Pareciera que forzosamente el acompañamiento y la aprobación de nuestros padres, madres y hermanos de tenerlos fuera lo más importante o lo único a tener en cuenta, dejando al resto de partícipes en nuestra crianza, compartan nuestros apellidos o no, y vida adulta, en una posición de cada vez menos importancia según los lazos de sangre y proximidad de impuestos. Con sus más y sus menos, yo tenía la familia nuclear cubierta desde mis primeros pasos en la transición. Pero lejos del discurso dominante según el cual ese básico sostiene en gran parte los demás, aquello no se sentía ni se siente como un apoyo familiar, social y emocional suficiente ni remotamente completo. En esta andadura, el vacío solo empezó a desdibujarse cuando se sumaron a mi red de apoyo, o en muchos casos simplemente se mantuvieron, aquellos a los que el Estado y las autoridades médicas no dan la misma importancia. Algunos familiares, sí, pero también vecines, profesores, compañeros y excompañeros de clase y de trabajo, amigues y, por supuesto, mis hermanes trans, algunos de los cuales suponen vínculos emocionales e intelectuales de la más vital importancia para mí. Y son estas personas, a veces en total ausencia de la familia considerada como tal, las que en no pocas ocasiones constituyen la mejor, si no la única red sobre la que caer, por mucho que el Estado se ocupe de silenciar, suprimir o, como poco, constreñir estas redes. Al decir esto, no invoco a la renuncia por la renuncia, pero sí a la contemplación y valoración de alternativas que, como toda forma de cuidados y redes de solidaridad, llevan ahí desde que el mundo existe. A menudo buscamos comunidad, o cuanto menos yo lo he hecho, en la mera tolerancia de nuestra existencia, en tanto que cumplamos unos parámetros y no demos la brasa con nuestras cositas de trans. Proyectamos expectativas muy similares a las que se nos inculcan con nuestra familia biológica y política en la familia elegida, con las dinámicas abusivas que eso puede llegar a generar. Aplicamos estándares tan paupérrimos y mínimos como el que se nos trate con nuestros pronombres o incluso que se intente. Sonreímos con tal de no discutir o corregir innumerables veces. Por supervivencia, por una paz a costa de nuestro propio bienestar, por agotamiento, por miedo. Construimos vínculos en las trincheras, una sonrisa cómplice en el vagón ante el reconocimiento mutuo. Uf, es un montón. Es un montón. Sí. ¿Qué? ¿Ibas a decir? No, me quedé pensando, mucho se me venía cuando decías todo esto, otra vez se me aparecía la imagen del colchón, como el colchón afectivo necesario para sostener una vida. La necesidad de estar detrás de eso. Sí, pero ese colchón, en este caso, es difícil de verlo, de pensarlo, de armarlo, de conseguirlo, si vamos a ponerlo en términos de objeto conseguible como un colchón, porque no se parece en nada al que la publicidad heterocis, monogámica patriarcal nos enseñó, nos muestra, es la única versión que muestran, digamos, ni siquiera hay otra posible en el mercado. Entonces hay que construirlo, hay que ver de qué formas. Y bueno, lleva muchas idas y vueltas y tropezones y cosas. Sí, pensaba con esto de. Me acordaba mucho cuando Susi, hoy lo leía por Marlene, y decía al respecto de qué pasa cuando hay una especie de racialización o de discriminación al respecto de ciertas condiciones, como puede ser el ser negro o el ser judío, y la familia que es judía y la familia que es negra genera, ya tiene, digamos, en algún sentido ha generado ese lazo afectivo que permite que esa vida pueda sostenerse en la congoja de salir a la calle ante esas discriminaciones. Y la diferencia con alguien trans que no tiene ese resto o ese fondo en su propia familia. Y me parecía, como recién escuchando, como que se me venía mucho esa imagen, ¿no? Como esa especie de deserción de una matriz muy fuerte que está imperando dentro de nuestras lógicas vinculares y que en algún punto no hay refugio si no es construido, si no hay una lógica de construcción necesaria para poder generar una vida detrás, ¿no? Sí. Y eso por ahí sería un pensamiento tranquilizador si pudiéramos construir esas redes en paz. Pero toda construcción colectiva por los márgenes de la norma genera sospecha, genera miedo y por ende violencia. Entonces todas las construcciones afectivas, todos los espacios colectivos que se intentan generar padecen también el escarnio, el maltrato, son nombrados de peyorativamente y, bueno, no me salen las palabras, pero se entiende. Sí. Y por ende, digo, está dentro del imaginario social como espacios peligrosos, espacios que no deben continuar. Asociados a la mala vida, entonces es difícil sostenerlos. Había, leyendo un poco a Paul Preciado en esto, utilizaba en esa carta de un hombre trans al antiguo régimen sexual la idea de heterosexualidad necropolítica. Como que aparecía mucho esa idea necropolítica, como si fuera una especie de insistencia en la violencia que busca matar directamente. O sea, matar cualquier cosa que pueda crecer por fuera de su jardín, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y se me venía mucho porque en esa historia de la necropolítica hay una decisión de quien dice que es lo que es ser normal, en principio, poder determinar la muerte de todo lo normal. O sea, hay una decisión casi legal, o sea, autorizada, podríamos decir, que está beneficiado por el privilegio de poder decidir sobre la vida de otro. Y por ahí me remitió mucho a eso, ¿no? Como hay tantas habilitaciones de formas vinculares que están dentro de esa lógica, como vos llamabas, ¿no? Como bastante binaria, ¿no? O binaria, para decirlo en términos concretos, y que monogámica, y que no es puesta en cuestión en ningún momento, como no está problematizada. Es como el beneficio, ¿no? De la tranquilidad termina siendo un beneficio. Sí. Sí, me perdí. Pensando en un montón de cosas. Porque digo, estas decisiones políticas que vos decís, que son reales, se empiezan a colar en los discursos cotidianos y empiezan a ser esgrimidas por personas muy cercanas que por ahí no se dan cuenta de esas decisiones políticas o que no se pueden hacer cargo de que lo están diciendo desde ese lugar de decisión política, y son por ahí las personas con las cuales compartimos el trabajo o la que te cruzas en la panadería y constantemente estás recibiendo estos comentarios o escuchando al pasar, y siempre con esta sensación de bueno, esto que estoy haciendo está mal, y eso que estoy haciendo y está mal es simplemente ser, básicamente. Claro. Entonces eso hace que no se sepa cómo combatirlo, ¿no? O sea, siempre apostamos a la cuestión pedagógica y ese momento de, bueno, explico porque la otra persona no sabe, pero también hay un momento de mucho cansancio que a veces desborda en broncas, en enojos, y otras veces en agotamiento, en soltar los remos. Y bueno, y todo esto para volver al tema inicial. Se desprende de aquella idea tan hermosa que conocemos, que es el amor. Pareciera justamente que en las vivencias disidentes estamos faltándole a ese enunciado de, aunque, ¿quién puede estar bife? Dice, ¿no? ¿Quién puede estar en contra del amor? ¿Cómo? El amor es lo más. El amor es el rey. Y es tan tóxica esa idea de amor que a un montón de personas nos mata, porque nos deja totalmente afuera. Las personas trans, las disidencias, no tenemos lugar adentro del amor, a menos que quieras casarte, quieras seguir los patrones de todo lo que no sos vos, los patrones de lo cis, de lo hetero, de lo paqui, en definitiva. Claro, ordenarte dentro, o que tu cuerpo se ordene dentro de esas posibilidades vinculares, de esos beneficios, ¿no? De legalizarte desde ese lado también, ¿no? Pensaba en la cuestión identitaria y lo que cuesta. Pensamos en esto hace un ratito mientras charlamos afuera, los tiempos del Estado para reconocer una identidad, para, y no solo reconocerla a nivel legal, sino para generar una red de afectiva que permita sostener una identidad. Sí, acá en este texto Darío hace mucha mención al Estado, porque en España los procesos para acceder a una hormonación, a una intervención quirúrgica, son tremendos. Primero tiene que haber un médico que te diga que sos trans y que entonces podés acceder. Y para que el médico diga eso, te someten a una serie de pruebas y de periodos que son tremendos. O sea, que están en ese sentido mucho peor que en Argentina. Acá tenemos una ley que, aunque no se aplica, aunque hay que pelearla, la tenés que llevar todo el día en el bolsillo porque no se conoce, de mínima tenemos esa ley. Igual esa ley sigue siendo binaria, ¿no? Y acá por ello me pongo un poco picante con el actual gobierno, que estamos tan contentos que Macri se fue y está buenísimo. Y hay como una luz de que las cosas van a cambiar. Ah, estoy haciendo caras, no me ven. No se ven las caras, pero se están haciendo. Y, pero bueno, así todos celebran el DNI, número 9, el cambio de identidad de género en el DNI número 9000, que buenísimo, esa persona es un logro genial, pero con eso el Estado está diciendo que esa ley y esos DNI siguen siendo binarios. Porque atrás de eso venimos un montón peleando y poniendo, algunos más, el nombre propio en esos pedidos de cambio de DNI por un documento no binario. Y eso se desoye y se celebra que ahora se está entregando, o sea, como que esto que se viene haciendo está bien, ¿no? Eso es un poco por ahí lo que yo leía de ese acto de celebración. Y no me quiero ir por las ramas. Digo, entonces los tiempos para reconocer, los tiempos del Estado son realmente tiempos prolongados, pero además las personas trans corremos con otros tiempos que son los de la transición personal, se elija o no se elija un proceso de hormonación, una intervención quirúrgica, pero el momento en el que podés terminar de ensamblar todos esos pedazos rotos que vas armando a partir de darte cuenta que el espejo que te refleja la sociedad no es el único posible, y eso hace que en la búsqueda de la vinculación amorosa, amatoria, afectiva, sexoafectiva, todo sea bastante complejo. Porque uno va haciendo su propia, una va haciendo su propia construcción, reconstrucción. Pero ¿qué pasa con la mirada externa? ¿Y cómo eso repercute en un vínculo sexoafectivo en donde uno se muestra vulnerable y se presta al compartir, al bajar esas defensas que tenemos que estar poniendo ante la sociedad? Los espacios que deberían ser de resguardo, de descanso, son muchas veces espacios que siguen siendo peligrosos. Eso. Me animo a leerte algo al respecto del amor en relación a San Valentín, porque ese era el término que habíamos estado conversando el programa anterior y que dijimos, bueno, vamos por una apuesta a hacer otro programa más al respecto de esto y a ver qué te resuena de esto. Dice, el amor no es un sentimiento sino una tecnología de gobierno de los cuerpos, una política de gestión del deseo que captura la potencia de actuar y de gozar de dos máquinas vivas y las pone al servicio de la reproducción social. El amor es un bosque en llamas del que no podrás salir sin haberte quemado los pies. El fuego y la piel calcinada son las promesas de San Valentín. Qué lindo. Muy concreto. Hermoso eso para una tarjetita. Totalmente. Ahí, y con una rosa roja de... Amo. Hay unos cómics muy hermosos en Instagram, no me voy a acordar ahora, así que malísimo lo que estoy haciendo, pero bueno, de unos extraterrestres que utilizan un lenguaje muy extrañado para referirse a cuestiones cotidianas, y en una de las viñetas se regalan una tarjeta de San Valentín y le dice, hice esto, es un órgano vital y está herido. Y es como... sí, ese es el símbolo del amor. El órgano vital herido, ¿qué es esto, no? La piel calcinada, hermoso. Sí, dos personas puestas, dos al servicio de la reproducción, sí, no más. Me gustaría cerrar esta primera parte, bueno, primero agradeciéndote. No, gracias por a vos, estas palabras. Por la invitación. Vamos a seguir un ratito más, ¿te quedás? Como por supuesto. Un poquito más. Tenemos ahí un par de cositas más pensadas sobre agenda y hoy nos toca una sección que se llama Pedagogías Ancestrales. Pero queríamos hacer un pequeño cierre con un audio en particular de una doña. De una doña. Doña, que en su momento nos ha unido en bellos encuentros y proyectos. Y que si bien su audio fue y estuvo el programa pasado, me parece que viene bien para reconfortarnos y regalarnos sus palabras, sus voces, porque reivindica contra esto, ¿no? Lo que decíamos hace un rato, o decías particularmente al respecto del amor como ese rey sol que aparece, que todo lo ilumina y que nadie se le puede negar, pero también que en algún punto hay otras maneras de encontrarse con ese, ya no, como destronando, decapitando el rey, ¿no? Pensando en Fuente Ovejú, ¿no? Bueno, desarmando ese rey y a su vez haciéndolo vivir más terrenalmente a ese rey, ¿no? Como más cotidianamente, en otras formas posibles. El audio es de Susy Shock, que bueno, que muy amablemente se prestó para poder decir estas palabritas al respecto del amor, así que agradecemos, porque también reivindica un término que suele usar mucho y que me parece que también es una potencia necesaria para desajustar la necropolítica, que es la ternura. Totalmente. Así que vamos a escuchar el audio de Susy y volvemos en un cachitín. Yo quiero rescatar en principio la palabra amor, porque que amemos mal, que nos enseñen y nos procesen los cerebros para amar mal, no significa que el amor nos tenga que ser ajeno. Sobre todo las trabas que andamos pidiéndolo, a veces con desesperación inédita o con desesperación pagana, necesitamos reestructurar en todo caso el amor y que se traspase por la misma disidencia en que decimos somos esto y no somos lo otro, con esa rebeldía y con esas alas profundas. Pero busqué muchas formas de la idea de construir los conceptos horribles con que amamos, cambiar la palabra, y yo quiero recuperar la palabra, porque cuando una traba ama y cuando una traba es amada, sobre todo desde la visibilidad y no desde lo escondido, es distinto. Cuando nosotras criamos hijes, se crían distinto. Cuando nosotras armamos tribus y familias, son distintas. No es necesario cambiarle la palabra, sino hay que cambiar la acción que nos ahoga en esas palabras. La noche no espera. El fuego es urgente. La antorcha se enciende en la legión nocturna. Los martes, 22 horas. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Mayorista Soto. Ventas por mayor y menor. Cigarrillos, golosinas, galletitas, pañales, snacks. Sin mínimo de compra. Avenida Fortunato de la Plaza, 3960. Y Avenida Fortunato de la Plaza, 4798. Búscanos en Facebook como Mayorista Soto. WhatsApp 223-4266-910. Mayorista Soto. ¿Querés ser chef, cocinero, cocinera, panadero, panadera, pastelero, pastelera, barman, barwoman? Estudié en la Escuela de Hotelería y Gastronomía de UTCRA. También cursos de recepcionista y conserje de hotel y organización de eventos. Títulos oficiales, inscripción abierta. 40 años formando a los que mejor trabajan. Escuela de Hotelería y Gastronomía de UTCRA. Gascón 2660. 493-1403. Escuela Hotelería y Gastronomía @udgramdp.com.ar. Estudia con los mejores. Yerba mate Las Tunas. Con palo, estacionamiento natural. Sin componentes químicos. Producida por la Cooperativa Las Tunas de Apóstoles Misiones. 100% natural, sin agregados químicos, para lograr un sabor único. Y para mejorar la calidad de la yerba mate, utilizamos abono y fertilizantes naturales propios. Yerba mate Las Tunas. Pedila en Mar del Plata y zona a Sandra García al 223-5775-270. Diversidad significa ser una misma y mostrarse ante la sociedad como una es. Diversidad para mí son personas con diferencias que pueden convivir juntas. el respeto a la pluralidad de seres que vivimos en este mundo. Todo es diversidad. Mabel Maldonado. Soy de la Multisectorial de la Mujer y del Movimiento de Mujeres. Hace muchos años que FM de la Azotea acompaña nuestras luchas contra el femicidio por los derechos de la mujer. Por eso, como FM de la Azotea está donde tiene que estar y no es solo una frase, espero que lo escuchen. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. La Legión Nocturna, un programa de pensamientos combativos, artes insurrectas y políticas inflamables. Esta es nuestra agenda. Noticias, novedades, eventos, jornadas, juntadas, publicaciones. Retomamos esta noche legionaria, recordando que estamos en FM de la Azotea 88.7. Don Bosco 1788 y los teléfonos 4726-887 y para mandar mensajes por WhatsApp, audios y demás, imágenes no porque no las podemos pasar, 223-5828-700. También pueden dejar mensajes en el Instagram La Legión Nocturna Radio y por Facebook La Legión Nocturna. Arte y filosofía de combate. En nuestra agenda de hoy tenemos una invitación especial para este fin de semana del movimiento feminista Discas Diversidades Aliades Nuevas Masculinidades de Mar del Plata, que comparten las primeras jornadas culturales visibilizando las minorías sociales y nos dejan un pequeño programa que nos muestra un poco los artistas y los talleristas invitados. Va a haber performance de activismo independiente, estará una murga feminista, un taller de rap, y estará Natalia López, Mosaica Caldem, un homenaje a Rasmussen Dariam, también participará Claudia Cortijo, habrá un taller de jabones naturales y detergente ecológico, y después estarán dos queridos amigos, Santiago Navón y Marcelo Gil, haciendo un panel sobre masculinidades y discapacidad. También estará Gonzalo Iturbide y María Elena Gutiérrez. Eso será este viernes en la Biblioteca Parlante, allá en la Plaza de 14 de Julio y Brown, a partir de las 16 horas. Nos interesa particularmente comentar esto porque me parece que son espacios que es necesario compartir, estar, habitar. Y también como una especie de espacio de aprendizaje colectivo. Creo que lo que traen estos espacios y estas propuestas es animarse un poco a pensar otras formas de ser, de existir, de sentir, que es lo que venimos pensando en el encuentro de hoy, ¿no? En estas charlas que tuvimos. Así que, bueno, apoyamos apoyamos firmemente que se haga un espacio como visibilizando las minorías sociales, estas primeras jornadas culturales, las llaman, y a partir de las 16 horas, viernes y sábado, en la Biblioteca Parlante 14 de Julio y Brown. Podemos pensar el teatro un poco. Y te quería preguntar si yo, porque sé que me parece que alguna vez hiciste teatro, y quería preguntarte si fuiste a ver alguna obra este verano, si querés decir algo al respecto, y después hacerte una pregunta un poco más precisa y íntima. Bueno. Tu vínculo con el arte. Chan. Bueno, no sé, porque pensé que iba a venir a relajarme. Yo conozco a este señor. Sí, vi varias cosas. A mí me gusta mucho ver teatro independiente, porque soy teatrista independiente. O lo era. Sí, fui a ver varias obras de amigues y las he disfrutado un montón. Fui a ver El Reñidero, que está los sábados en Cuatro Elementos. Fui a ver Formas Revolucionarias de la Sensibilidad, que está los lunes en La Maga. Carne, los miércoles en El Galpón. Por ejemplo, como para tirar algunos títulos de obras que he disfrutado y que me han impactado. A mí me pasa que eso, estoy como un poco distanciado del teatro. Estoy enojado. Estoy enojado. Porque no hay, o sea, y con esto no voy a decir que no existe en ningún lado, porque siempre estamos como formas de resistencia, pero no hay a grandes rasgos discursos disidentes en el teatro. O sea, tenemos que obviamente pelearlos y tejerlos mucho las personas disidentes, pero es muy difícil de llegar a eso. Porque te acercás a una obra, digo, sin más, y con todo el amor que me confiere mi grupo de pertenencia de teatro, que les amo y que fueron parte de mi construcción como artista durante 15 años, yo me estaba desarrollando en un grupo de personas cis, mayormente de personas heterosis. Entonces, ¿cómo peleo ahí mi visión disidente, ¿no? En una grupalidad que trae otras experiencias? Es como querer imponer una postura por sobre la visión de otro montón de compañeros. Complejo. Y si no te querés acercar a un texto, y los textos son escritos en su gran mayoría por personas heterosis, y así un poco todo. Entonces, si bien hay un montón de personas trans, no binarias, activando, participando dentro, o sea, arriba y abajo del escenario, todavía creo que no hay cristalizada una forma de hacer teatro disidente. Hay grandes intentos, pero todavía creo que no está cristalizado. Y bueno, eso me incomoda. Y es incómodo, imagino. Te voy a hacer una propuesta. Vamos a ir a ver Éxodo. Bueno, porque no fuimos. Ni vos ni yo. No vimos Éxodo. Estamos haciendo un compromiso al aire. Al aire. Vamos a hacer un compromiso y después que la vayamos a ver, vamos a venir acá y vamos a hacer una devolución en vivo, compartida, al respecto de esa obra. Sí, obviamente, si usted acepta. Me está dejando en un brete, pero sí, acepto. Bueno, hacerte esa pregunta. ¿Qué significó para vos en tu vida el teatro, el arte sobre todo? Pensando en que mucho de la propuesta de la Legión Nocturna es dar cuenta que el pensamiento y el arte van de la mano de la vida, pero también entendiendo, como bien lo ha marcado un querido amigo que se llama Michel Foucault, pensar que nuestras formas de experimentación sensible a partir del arte posibilitan otros modos de vida. Sí, yo tuve una experiencia como un poco particular en ese sentido. Me pasó que yo empecé a hacer teatro de muy peque, empecé a hacer teatro a los 7 años. Y nunca dejé de hacer teatro hasta ahora, hasta octubre del año pasado. Y en esa infancia, el teatro se me presentaba como el espacio donde yo podía hacer lo que quisiera. Y de esa manera, de hecho, yo lo comunicaba, ¿no? Con esa maravilla y esa inocencia infantil, ¿no? De wow, este espacio es la libertad pura y acá puedo hacer cualquier cosa. Y me llevó muchísimo tiempo y muchísimo dolor y enojo con este espacio artístico que es el teatro, entender que de alguna manera el teatro también había sido mi jaula, ¿no? Que yo podía hacer lo que quisiera en el teatro. Y eso restringió mi proceso de reconocimiento de mi identidad, porque eso, estaba viviendo todo lo que quería en la ficción, en las tablas, en un espacio determinado. Pero afuera había que seguir la norma, ¿no? Hay que hacer esto, luego aquello. Y era tan vital y desde tan pequeño, o sea, desde tan temprana edad el vínculo con el teatro que no podía tomar esa distancia y ver que me estaba metiendo en esa trampa. Así que fue un poco paradójico, ¿no? Todo lo que supuestamente abre como libertad el arte, estar atentos a que eso no nos esté tendiendo una trampa, ¿no? De hasta cuáles son los márgenes de la libertad. ¿El escenario o eso realmente te permite pensarte por fuera de las reglas y de las convenciones que implican esa disciplina? Porque no deja de ser una disciplina. Es una disciplina heredada, pero posible de ser transformada, ¿no? También pensaba eso. Por ahí capaz que con el tiempo y con ciertas presencias que son necesarias, el teatro puede tener otra forma. Y con ciertas distancias también, ¿no? Porque si no es como que queremos seguir haciendo todo lo que ya hicieron otras personas. Y como bien decía la Susi en el audio y como estábamos charlando, cuando queremos vivenciar experiencias amatorias, no vamos a querer reproducir aquellas mismas. Seguimos utilizando la palabra y porque, bueno, la convención, el lenguaje, tenemos que más o menos entendernos. Pero ya no queremos reproducir aquellas prácticas vinculares que nos enseñaron, y creo que con el teatro puede pasar lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de un teatro disidente, no es que haya un personaje gay en el escenario, sino que realmente es desde otra perspectiva, y probablemente la práctica del teatro, de lo teatral, sea otra, ¿no? Como que ya hay grandes figuras que han transitado más, y vos lo sabes bien, en los costados de la perfo, y que se salen de los, se vuelcan de los escenarios, se desbordan. Totalmente. Sí, hay, esto lo hemos charlado un par de veces, saber que a veces hay dispositivos que se agotan en sí mismos y es necesario inventar otros dispositivos para poder dar cuenta de otras formas, ¿no? Hace dos minutos estábamos charlando antes de arrancar con el programa con Seba al respecto de la música electroacústica y una compositora amiga en común que ella siempre me decía que sentía sobre todo un sonido diferente, pero no había, decía, el programa que le pudiera llevar a lograr eso. Entonces necesitaba poder componer un programa, una aplicación para ese programa para poder elaborar ese sonido. Gran enseñanza también para poder pensar qué es lo que uno siente, necesita crear otro dispositivo para poder llevar adelante un modo de vida. Y por ahí tal vez sea el teatro, ¿no? En este caso. Vamos a hacer un pequeño cortecito y yo voy a hablar de una nota sobre al respecto de las pedagogías ancestrales que tiene que ver con descolonizar lo erótico. Me encanta. Y después hacemos un cierre y si te quedas un cachitín más, hacemos eso. Por supuesto. La Legión Nocturna. Un programa de filosofía arrebatada por el mismo fuego que la consume. Pedagogías ancestrales. Ideas, narrativas, conceptos de las y los antiguos. Lo erótico es un recurso dentro de cada una de nosotras, que descansa en un nivel profundamente femenino y espiritual, firmemente enraizado en el poder de sentir los sentimientos no expresados o no reconocidos. Para perpetuarse, toda opresión debe corromper o distorsionar las fuentes de poder en el interior de la cultura del oprimido, que puedan proporcionar energía para el cambio. Para nosotras, esto ha significado una supresión de lo erótico como fuente de poder y conocimiento en el interior de nuestras vidas. Reconocer el poder de lo erótico de nuestras vidas nos puede dar las energías para procurar obtener cambios genuinos en nuestro mundo, en lugar de solamente esperar un cambio de personajes en el mismo cansador drama. Y esto es así no solamente porque tocamos nuestra más profunda fuente creativa, sino porque hacemos lo que es femenino y autoafirmativo frente a la sociedad racista, patriarcal y anti-erótica. Esto decía Audre Lorde hoy, pero hace varios años atrás, precisamente en 1984, Audre Lorde, que es una feminista lesbiana afro-norteamericana, que hoy cumple años, hoy cumpliría 86 años, murió en 1992, y queremos destacar esas palabras porque ella particularmente se preguntó esto, ¿no?, al respecto de lo erótico y su exclusividad colonial que nos ha heredado esta idea de que lo erótico solamente es lo sexual. Y ella destaca esta vitalidad propia de lo erótico como una potencia de existencia, una potencia vital, una potencia que trae sobre todo la característica de lo creativo. Por eso, en otro de sus textos, ella reafirma en 1979 una frase que después fue muy citada y muy celebrada y muy bienvenida para muchos feminismos negros, que dice: las herramientas del amo no destruirán la casa del amo. Y sobre eso yo me preguntaba cómo podemos pensar una nueva erótica que desajuste una especie de cartografía corporal de órganos y placeres, de reproducciones y beneficios. Cómo desorganizar esta asimetría ordenadora de placeres y dolores, de habilitaciones y negaciones, que establece una jerarquización de rangos y accesos a nuestras identidades. Esta erótica, atravesada por el ordenamiento del cis tema, de ese que hablamos hace un ratito, que termina siendo como una heteronorma, no termina siendo, lo es, con sus cargas racistas, clasistas, opresoras, y sobre todo, hablando de esta jornada que se va a hacer el viernes, sobre todo capacitista, que es uno de los términos que también acarrea todo esto, y que no hace más que ordenar los cuerpos y crear filtros de reconocimiento y habilitaciones de beneficios y privilegios. Porque ¿no será entonces necesario mutar toda nuestra erótica? Quizás decíamos crear otros dispositivos para poder ser y sentir de otro modo, hacer de nuestro deseo la brújula ética y estética de la promiscua libertad y establecer líneas autónomas para una erótica soberana. Quizás necesitamos volvernos soberanos de nuestra erótica, de nuestro deseo, y hacer de cada caricia un devenir, de cada acercamiento un arcoíris entre festivo y pluricolorido, no sé cómo decirlo, y como algo así como entre suspiros y risas y cómplices. Digamos, pensando que esas sonrisas siempre se vuelven un poco una herejía contra todas las instituciones de control biopolítica, de control institucional sobre los cuerpos, sobre lo que somos, sobre nuestro rostro. Y me acordaba de Foucault. Foucault decía por ahí que vivimos en un mundo relacional que las instituciones han empobrecido considerablemente. La sociedad y las instituciones que constituyen un armazón han limitado la posibilidad de establecer relaciones, porque un mundo relacional rico, diverso, diferente, disidente sería, termina siendo un poco difícil de manejar. Y me parece que es ahí donde más atacan, en esos espacios que nosotros solemos llamar como espacios de lo inapropiable. Por eso pensaba en recuperar una soberanía erótica. Es como dar cuenta de una vida deseante, ¿no?, que habilite la sensibilidad como único índice verdadero. Y nuestras vidas se juegan en ese deseo que descompone las opresiones insistentes de las instituciones, a cuenta de volvernos un peligro para los regímenes policiales de los cuerpos y el deseo. Nuestras ancestralidades sabían hacer un espacio de existencia plural. Por eso no había fracturas per se, sino modos de vida deseantes, muy, muy diversos entre sí, que se jugaban su ética en cada relación. Gracias a activistas como Javi Vargas y esa exposición que hizo en el 2017 en Perú, que se llama Chuquichinchay, que se traduce como constelaciones, toposexualidades, geolocalizaciones, sexo, animalidades y reconstrucción. Es una instalación performática que que además también hizo Giuseppe Campuzano con el Museo Travesti del Perú, que quizás en otro momento hagamos un momento especial para dar cuenta de Giuseppe Campuzano, que es alguien que recuperó un montón imágenes y grabados del siglo XVII, siglo XVIII, donde se ve la cotidianeidad de hombres trans, de mujeres trans, y que no había ningún tipo de distancia, y que me parece que es algo que justamente la colonialidad a nosotros nos ha cegado, nos ha ocultado también. Decía lo de Giuseppe Campuzano porque que esto no hace mucho tiempo que abiertamente existencias trans y disidencias, a este sistema moderno colonial que determina las fronteras de lo propio y lo ajeno, de lo normal y lo patológico, de lo aceptable y lo inaceptable en el ordenamiento de los géneros, no hace mucho tiempo que esto sucedió. Lo que sí ha sucedido es que es profundamente eficaz este sistema de binarismos deterministas, racistas y jerárquicos, opresores. Y vuelvo con esta idea de capacitista. Hay que estar, un cuerpo tiene que estar capacitado para el amor. Es decir, es necesario performatear el cuerpo para poder tener el privilegio de amar. Y eso es todo una gran pregunta para poder hacernos. Para ir terminando, decía que es necesario decir que practicar, ¿no?, una resistencia sensible para descolonizar lo erótico como poder vital, y entenderlo como poder vital, y así como decía Audre Lorde, es transitar colectivamente un nuevo imaginario erótico, decolonial y, como dice un amigo, transfronterizo, que localice las subjetividades en relación viva con las comunidades cercanas, en una constelación abierta al cosmos, donde, como dice Raúl Ferrera Balanquet, un querido amigo trans, gay, y cubano, es un performero delicioso, él recupera muchas danzas ancestrales en su práctica performática, y quiero ir a saludarlo porque sé que no está escuchando, pero sé que va a escuchar porque le voy a mandar el audio, y quiero saludarlo porque me ha enseñado muchas cosas. Él dice que en esos espacios de constelación abierta al cosmos y a la comunidad, dice, acciono el desenganche de la colonialidad y agencio el sentipensamiento erótico cósmico. Porque decir lo erótico y reducir, pero lo erótico a lo sexual, es reinscribir la lógica colonial en el pensar, en el cuerpo, en nuestras relaciones y en el cosmos. Voy a terminar ahí. Y voy a seguir la semana que viene con esto, diciendo algunas cositas más, porque me parece que reivindicar este tipo de erótica soberana, como lo menciona Raúl, trae una idea que la voy a dejar acá dando vueltas, que es la idea de sanar. Y para terminar el programa de hoy, y agradecerte por estar acá, Robin, por dar tus palabras y por tu amabilidad, pero también por tu existencia combativa, legionaria, y por todo eso, apostar a que estos encuentros se repitan, a que podamos encontrarnos más seguido al aire y poder compartir las charlas que hemos tenido y que solemos tener, y que se puedan abrir a otros oídos, digamos, de alguna manera. Agradecerte por eso. Y nos queda terminar con una canción que Coti nos dejó, porque Coti no está. Me había dicho decir. Coti no vino. Coti se fue, Coti se escapa de nuestras vidas. Se escapó, creo que fue a ver una obra de teatro. ¿Puedo hacer como cuando tenía 15 y llamaba a la radio y mandar un saludito antes de que cierres con el tema? Mande el saludito antes que cerremos. Sí, ya, muy rápido. En esto de las prácticas amatorias, no quiero dejar de mencionar, como nombraba Darío, a mis hermanas trans, que son quienes me llevan en el día a día, y gracias a quienes conozco las nuevas formas y las nuestras formas del amor, así que para no hacer una lista de nombres, todos saben quiénes son, y nada, que son nombrar y poner también en palabras que existen esas redes, y que les agradezco, como te agradezco a ti, la invitación de poder pensar y de este espacio. Gracias. Coti nos dejó este mensaje,